Soy una ballena de color azul. Mi espalda sopla y tú ves esa fuente de agua limpia. Nuestra casa abierta era el ancho mar. Viajábamos en paz, sin manchas y petróleo que evitar. Busco un sitio puro donde descansar. No hay muchas como yo, de ti me tengo que cuidar. Nubes blancas, cielo transparente, y el humano compartiendo con otros. Sueño que quizás ya no regrese, pues ya es tarde para todos nosotros. Soy el cóndor majestuoso del Perú. Mi cuello gira y tú me miras con ojos de luz. Busco un sitio alto donde recordar que hubo un tiempo mejor, pues como yo no quedan más. Si tus hijos te preguntan cómo fui, no sé qué les dirás. Me tuve que alejar de ti. Cordilleras blancas dominando todo ser que se alimenta del río. Hombres en aldeas cultivando, sin decirle al campo dame lo que es mío. Te pregunta qué hiciste con el amigo Gavilán. Estás equivocado, no sabes dónde vas. Guanacos, osos, pandas, renos, águilas, delfines y todos los demás. Estás equivocado, no sabes dónde vas. Estás equivocado, no sabes dónde vas. No sabes dónde vas. Un espíritu ronda por la selva, llorando lo que fue el jaguar. Estás equivocado, no sabes dónde vas. Bienvenido al mundo del hombre construido con detergentes y también con alquitrán. Soy una ballena de color azul. Mi espalda sobre el tú es esa fuente de agua limpia.